El día 7 se realizó la ceremonia inaugural de la fábrica de equipos y materiales deportivos de Pyongyang, construida en la Villa Deportiva de la Avenida Chongcheon. Tomaron parte Choi Ryong-hae, funcionarios del sector, constructores militares, científicos, técnicos y el personal de la planta. Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y presidente del Comité Estatal de la Dirección Deportiva, pronunció el discurso de inauguración y dijo como sigue. Esta fábrica vino desarrollándose bajo el amor y favores de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes prestaron una profunda atención a la labor deportiva del país y se ha levantado como base productiva de equipos y materiales deportivos conveniente a la exigencia de la era de la economía de conocimientos gracias a la acertada guía del mariscal Kim Jong-un. Bajo la dirección del mariscal, todos deben acelerar la construcción de la potencia deportiva en materialización de la tarea programática trazada en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, y así hacer activo aporte a manifestar ante el mundo la dignidad y el honor de la Corea del Chuche.